Hola. Sí, bueno, vamos a entamar ya con este recital. Vale, sí, voy a hablar lo mejor en castellano, por si acaso. Bueno, como nos veis, somos Borja, Pablo y Ángel, yo soy Andrés, y bueno, intentaremos, como ya dije innumerables ocasiones por el Facebook, ponerle la tónica a vuestras ginebras o lo que estéis tomando. Así que vamos a empezar con Ángel, vamos a hacer unas lecturas primero, sin parada, de lo que tenemos escrito, y seguidamente ya vamos a leer cada uno un poco más relajado, ¿vale? Bueno, pues espero que disfrutéis y bueno, muchas gracias por venir. Bueno, pues yo voy a leer... El primer poema que voy a leer se llama El mundo y es el más reciente que publiqué en Delas. Dice así: El mundo me dijo que me cuidase de los poetas, de lágrimas en los ojos y cortes en los labios. Esos son los más peligrosos delincuentes de sentimiento que disparan con el alma al menor movimiento. Debido a lo fugaz de nuestro encuentro, no vi, ni yo vi que el mundo estaba llorando, ni el que mis labios volvían a sangrar. Y ahora el segundo que voy a leer por mi turno es No lo sé. Y dice así: Las cosas claras, la luna llena, las caladas largas, las faldas cortas, el fuego ardiente, la pasión intensa, las miradas calientes, el chocolate espeso, las manos frías, las estrellas fugaces, las noches oscuras, tú siempre presente. No sé si me explico. Yo esto lo bajo, que si no, no se me oye. Yo tenía preparado una introducción, pero como no viene el señor al que se la tenía dedicada, pues voy a empezar por otro sitio y ya si viene, se lo leo. Voy a empezar por un poema que se titula No hay día. No hay día, ni oscura tarde de invierno, que no se vaya mi cabeza por la ventana tratando de encontrar algún sitio donde caerme y quedarme allí, soñando otro día. Y tampoco me traen buenos recuerdos los jilgueros de agua, que se posan en mis cristales, y tampoco el olvido se enciende esta noche con la radio, ni se apaga el dolor con la luz al acostarme. Tampoco hace falta. Y ahora voy a leer uno que se titula Mujer. Algo de metapoesía, es de lo poco que escribo. Nunca más te llamaré por tu nombre, ahora te llamaré mujer. O puede que te llame con nombre de mujer, porque al fin y al cabo eres como ellas. Huyes y te escapas, pero cuando no te busco vienes y me abrazas y te suplicas que te escriba. Y ya. Bueno, pues yo voy a leer así unos poemas, digamos, un poco más sociales y políticos. Y bueno, el primero de todo se llama Antes de todo. Antes de considerarte socialista o comunista, antes de leer a Marx, a Lenin, al Che, a Rosa, antes de alistarte militancia política y de ponerte a luchar en la asamblea o en la vía, mucho antes del puño alzar y gritar lo que te indigna, van haciendo día a día la rabia de no llorar más, de los dientes rechinar, porque no quedan ya lágrimas. De esa rabia nace el instinto de experiencias que siempre te dejan vivo, vivo para todo lo que te queda, y a seguir estando vivo, que así es como ha nacido esto. Bueno, ahora voy a leer un poema un poco más largo que se llama Discurso político. Yo no vengo a dar aquí la muy típica arenga. He venido a decir lo que la vida cuenta. Lo siento mucho si lo que me dice es solo de política, pero es lo que se vive junto con la economía en todos estos días. Si a todas horas dicen por la televisión, la radio, por el ordenador, el pensamiento unitario, ¿por qué va a ser menos este poema? No lo juzguéis por que esté en verso, no lo juzguéis por quien lo escribe. Yo escribo lo que quiero y lo que quieren millones de gentes. Es lo que realmente os molesta, porque no iréis callarme, ni las manos lavarme de tanta y tanta derramada sangre, por tantos años de guerra y hambre, que mis manos son lágrimas que se leen a la calle y que cuando descansan mis poemas pueden encontrarse. Y este es uno de mis discursos, nada de palabrería al uso, y es que todo esto está vivo en el mundo. Solo hace falta dos ojos y un único corazón para ver infinitos sufrimientos, pero también infinitos deseos, como los que hay en esta canción, deseos de que este discurso se acabe y la vida se haya vivida. Bueno, al igual que mis compañeros, voy a recitar dos y me di cuenta al ponerlos en la hoja de que encajaban muy bien uno tras otro. Poema por encargo y nuestra rutina encajan. Resulta difícil escribirte un poema por encargo. prevalecen más las ganas que el deseo y se muere la inspiración en este papel volátil. No escribo para agradarte, ni siquiera para leerme ausente, apartado de la realidad, incrustado en un cristal inmóvil, sino por verte entre letras insomnes que aguantan nuestras noches de sábado, que no olvidan que nuestros adioses duran un rato, que nos verán cuando, no lo quiera Dios, ya no seamos tú y yo. Resulta difícil escribirte un poema por encargo, más difícil es olvidar nuestros pactos bajo las sábanas, nuestros tratos al instante en que nuestros ojos se violan en la estación, en nuestros baños de masas entre las olas de un vaso. Resulta difícil escribirte un poema por encargo, resulta difícil no hacerlo cuando embargo cada noche mi presencia a tu lado, que me llevé tu recuerdo para la distancia y no te dejé nada más que varias líneas tontas y un abrazo de arruga y lágrimas sobre la camisa. Lloran los semáforos cada vez que me largo. Siento como un aguijón clavándose dentro, ahogándome un poco, disolviendo el tiempo vivido contigo, como si nunca fuese a recuperarlo. Y aunque en unos días volveremos a nuestra rutina efímera, de amarnos y disociar despertares para alinear horarios de tren. Y aunque mi vida cotidiana esté en otra ciudad, nunca podré llamarlo hogar, porque tú no estás allí. Y no hay labios de cerveza, ni qué canción es esta, ni qué poeta me traes hoy para, después de dejarnos la vida en la cama, esta que respira gracias a ti. Allí mi cama es silenciosa, no responde al timbre de sus muelles nuestra llamada de amor. Carece de solución esta tristeza que es la soledad de mi habitación, cuando te pienso y aún es jueves. A veces me vale más pensar que no existes, porque ignorar que estás en este mundo duele menos que saberte lejos. Bueno, como veis, es una muestra de lo que vamos a hacer en este recital. Quería hacer una pequeña introducción de que, bueno, estos cuatro compañeros nos hemos juntado a raíz de un blog que fue idea de Borja, que se llama De las Palabras Bonitas, en la que colaboran varias personas. Es un blog de, bueno, está bastante bien, que voy a decir. Pues eso, que es libre y que podéis, Borja, si sabes la dirección de correo, si queréis, si escribís algo o queréis uniros, que os voy a pasar con Borja, que es el que controla de esto. Bueno, algunos ya lo conocéis, la dirección para llegar al blog, a leer, es delaspalabrasbonitas.blogspot.com. Y si queréis colaborar, participar de alguna manera, el correo es delaspalabras@hotmail.com, por si a alguien le interesa. Y ya te dejo, Andrés. Que... sigo dando la vara yo. Bueno, también que todo surge, que llevamos ya un tiempo. Por ejemplo, Ángel tiene su blog, que es Estados Alterados de Conciencia, o yo que mantengo el blog desde hace ya prácticamente 4 años, que es Blog en 13. Y también voy a hacer publicidad, un segundo. No me pagan por ello, pero sí conviene, que es la revista Formiento, que podéis ya encontrar en las librerías Paradiso aquí en Gijón o en Cervantes en Oviedo, que es un blog de literatura joven en asturiano y que está muy bien, vamos, ¿qué voy a decir si escribo en él? ¿No? Entonces, bueno, pues seguidamente va a seguir leyendo un poco Ángel, espero que estéis disfrutando, gracias. A ver, pues yo ahora de seguido os voy a leer un poema que se llama 12 meses, que creo que es el único, de hecho, que no tengo que sea de amor, aquí. Y es el más largo también, especial dedicación aquí a la gente de Oviedo. 12 meses, y dice así. Diciembre. Comienzo en el final. Fin en el comienzo de enero. Es mortal tener tu mirada en mi lienzo. Mientras febrero, a la vuelta de la esquina, con enero en la retina y marzo en los talones. Más rápido que abril. Que aunque aguas mil, duele aún más como morfina sin las convenciones propias de un mayo entrante, cuando un gallo canta un himno a un junio lleno de infortunio. Afortunado es julio, espléndido de humo y de rimas asonantes, que hablan de un agosto angosto y de sus variantes, que abren paso un septiembre y su desmiembre en octubre, cuando se cubre el cielo con unas muchas nubes a las que noviembre provoca un estado insalubre. Y terminan llorando como locas, ya que terminamos, querido lector, en diciembre será mejor pasar todo el tiempo entre sus manos. Gracias. Voy a leer uno más largo que los dos que leí antes. ¡Hombre! Muy buenas. Voy a leer Oda a la Impaciencia, que es bueno, aquí el señor Pablo me aficionó a leer a Neruda, que nunca le había leído, solo había leído 20 canciones de amor, se titula así, libre, y una canción desesperada, vale. Y no me había gustado nada, pero bueno, a raíz de la recomendación de Pablo le volví a leer y me encantó y dije, bueno, pues voy a escribir una oda así, en plan bohemio. Oda a la impaciencia se titula. A ese sentimiento de tensión que me agarra los tendones del cuerpo este inerte y me devuelve a tortazos todas las pesadillas que de noche evito. Al secreto de tus labios, inaccesible pero a veces solidario. A la marca de tu piel, a la noche que aún descansa. Oda a la impaciencia es un cuento que hoy no cuenta ya, porque es en verso. Es la sola pada actitud de un ser nervioso que escribe a veces y otras cree. Son estas patadas en la boca que me da a veces la lengua, que no puede parar quieta. Los nervios hechos aguja, las sillas hechas polvo. Es la angustia de vivir en otra parte, lejos de mi cuerpo, a tientas en la tarde fría. Cueva oscura, esperanza alegre que dormita y se hace pena. Alegría a veces, otras, noche. Vocablo de grosería labiodental, de fonética bruta y vocales finas, de escuchar tic-tac y no parar, no parar. Cielo abierto y rejas, mar sin agua, espuma, cumbre del ansia. Prisa sin piernas, torpe sonar que nunca escucha. Y subimos el micro. Bueno, este poema es el más reciente que tengo. Lo escribí el otro día en el blog y habla un poco de esta ciudad. Se llama Recuerdos de mi ciudad, ya que, bueno, algunos sabéis que estudio fuera y a veces hay un poco de murnia, de morriña. Recuerdo a las viejas del Dindurra, escrutándome desde los sofás y torciendo el gesto tras sus cafés y sus meriendas. También recuerdo algunos vermús, algún sábado en alguna mesa de la terraza, y el mítico camarero de bigote y calvo en aquella bandeja de plata falsa, sirviendo una Coca-Cola y dos algos. Algos y Coca-Cola siempre acompañados de productos de grasa saturada, gambas envueltas en gabardinas y croquetas templadas. También recuerdo en Chichón, perdónenme señoras del Dindurra, que use el asturiano y no el españolismo, que hay sidrerías y la plaza del ayuntamiento suele estar abarrotada. Hay tiendas de ropa, algunas hasta de moda, y librerías que huelen a barbecho literario. Y bares que no cierran hasta echar al último borracho, el Menda, por ejemplo. También recuerdo en mi ciudad que no nací en ella, y eso es un lastre que llevo muy adentro, una muesca en la conciencia de hacer patria chica. Pero como dice el latinajo, ubi bene ibi patria, a modo de cangrejo ermitaño me adapto a las circunstancias y al giro del mundo sobre su propia curva, y acepto cualquier cama que se preste, cualquier habitación algo ventilada para trincherarme y urdir su bandera. La patria está allí donde uno se encuentra, bien por lo general. También es sabido que cuando uno siente que le flaquean las piernas, se refugia en la patria. Será entonces una habitación muy ventilada. Y hablando de vientos, el paseo del muro es una rosa de ellos. Parece que los suman un único aire que ciega y hace llorar. Despeina y te hace correr detrás del sombrero. Empuja a los ciclistas a la mar y a las viejas que recogen la mierda de los perros con bolsas de alimerca que también se unen al baile. Si algo recuerdo de mi ciudad, con imperiosa fuerza, es que ya no soy un mítico de sus calles, si es que alguna vez lo fui. Ni me saben los labios a su reyerta habitual, de salitre y hierba en el aire, ni a cerveza encimata a las 3 de la mañana, ni a huidas patizambas por mi avenida desierta. Ya no me recuerdo siquiera. Y voy a leer otro que se llama El amor en la noche. Me acomodo en el hondo silencio que se crea cuando terminas de pasar la página 7 de la antología de Benedetti que compraste en aquella calle de Madrid. Sin importarte la espera, con el café haciéndose en la cocina y la noche ahogando las rendijas de mi persiana, me besaste con la suavidad que acompaña al poeta que descubre por primera vez unos versos del genio al que admira. Sentí el frescor de la saliva dejándose caer por tus labios y la mano que escudriña mi melena y mi barba, jugando con la patilla de las gafas que termino por quitar y abandonar la suerte de la oscuridad que se hace en la estancia al sonoro clic del interruptor de la pared. Sumidos en artificial noche, matándonos a reproches de por qué no nos habríamos conocido antes. Buscamos a ciegas nuestros huesos bajo la piel, estudiando la cartografía de nuestros cuerpos desnudos, adivinando el futuro a través de nuestros ojos, que se clavan los unos a los otros sin mirar. El diccionario en braille, que es para mí tu anatomía, sumida en la sombra de las lámparas oclusas, me recuerda los textos que aprendí de memoria, sin creer que un día podría llevarlos a la práctica, sobre un cuerpo que, alejándome ya de la simple carne y los huesos, era más de lo que yo quería o podía permitirme. Gracias. Bueno, yo voy a leer un poema que se llama Engañados, que es una metáfora, digamos, de la bonanza económica, ¿no? Que nos prometieron durante años que todo iba bien, que España iba bien, como dijo Aznar, ¿no? Y ahora de repente estamos en crisis, ¿no? Pues es un poema sobre eso. Engañados se llama. Con los ojos, con la boca de un mago, a todos nos contaron que la primavera sería un letargo, donde siempre estaríamos soñando. ¿Qué quieres? Como niños pensábamos. Y el mago enseñó su truco escondido. Y aunque los árboles coloridos, el cielo, el suelo, son aún lo mismo, crisis de todo tipo, los ojos nos vendaron. Para ello, lluvia mandaron, en el cielo de agua, en los ojos de lágrimas. Para cuando podamos secarnos, la primavera ya se habrá acabado. Para los ojos, para las manos. Y bueno, por suerte o desgracia, vuelvo aquí a leer. Ahora mismo voy a recitar un poema que se llama Vengo para quedarme, que es un experimento que ahora veréis por qué. Y dice así: pilas que se cargan, pisos que se embargan, pasos que se encargan y pesos que te embargan, pautas que te marcan, penas que te embargan y putas que te embaucan, pinos que marcan el sino de tu destino y te aletargan de tu embarque por lo que tu corazón siente. Deja que la suerte te acompañe y no te tiente. Gracias. Vuelvo, sí. Voy a leeros un poema en asturiano. Espero que lo entendáis, espero que os guste. Se llama Nes Nueches de Verano, que significa las noches de verano. Cenar poco y ver la tele en sin ver nada. Un sábado pela noche, dar reudir a la cama y facer del pecao la luz de las estrellas. Pela mañana diremos a mercar cerveces, pan, palomites pa la peli de la tarde. Pulp Fiction, que en tan un la vieres. Dalgo de pescao y kilo y medio de condones. Pa les nueches nes que el vino, calez les venes. La vida en branu ye dalgo especial, porque muerren les payabres. Se hay que cansáis por el calor o por el amor que me das na cama. Nun son quien a salir. Agospio los quiérote, ya muy repetíos, pa el hiviernu, onde necesitamos más calor pa vivir. La seronda talloñe, tobía, xunetu ye nuez su presente. Y ya sí, anato casa, na de mío. El tiempo reposa sele, porque tar alto yao detien a la muerte y para la vida. Nel mesmo stand-by nel que ta la tele. Nes noches de sábado, tarde, cuando lo facemos y ya non cuerren en el viento. Y ahora viene Borja otra vez. Gracias. ¿Quién va luego? Para presentarle, digo, nada más. Yo ahora voy a leer un poema que, bueno, es una paranoia. Y se titula Los nombres de todo. Que nadie vea cosas donde no las hay, por favor. Perfecto. Nadie de payaso. Hay veces que deciden un nombre y luego, cuando la criatura nace, nadie le reconoce porque el nombre no la nombra, porque su cara rechaza el insulto o porque la palabra no acepta como suya la propiedad de su cara. Pero no. En tu caso es ver tu nombre y reconocer en él tus rasgos, o ver tu rostro y acordarme de tu impronunciable nombre. Pero te llamo y nunca vienes. Debe ser que apunté mal el número, que es todo lo que necesito saber. Bueno, pues yo voy a leer ahora un poema que se llama De repente humanos, que bueno, trata un poco de la evolución humana, digamos, ¿no? Que yo como historiador, que estudio la prehistoria, ¿no? Como diría uno, estudiar los monitos, ¿no? Pues bueno, se llama así, De repente humanos. Aunque viviésemos entre los árboles, ya teníamos cara, ojos, brazos, manos, ¡ay, esas pequeñas manos! Aunque no tuviéramos ningún nombre y tampoco sabíamos que vivíamos, éramos felices entre las ramas, pero ¡ay, nuestras manos! Parecían pequeñas, pero juntas las dos tenían grandes ideas que pasaron a nuestra cabeza. Y nos convertimos en humanos, y sin nosotros quererlo, llamaron a nuestra cara, ojos, brazo, nuestra inteligencia. Pero muchos de nosotros perdimos nuestra propia cabeza, por culpa de otras cabezas, que eran más perversas que la nuestra, y se hicieron con el poderío. Y sin nuestras cabezas no encontramos el camino. Y nuestro nombre quedó tan fuera que verdaderamente lo perdimos, y en donde nadie fuimos convertidos, como Galeano dijo. Y aquí estoy otra vez. A ver. Ahora os voy a leer un poema titulado O si lo hagamos. Dice así. Mientras estamos, o creemos que estamos, pensamos divertirnos y dedicarnos nuestras amplias sonrisas, mientras volvemos a comernos el coco por cosas que rehusamos. ¿Qué más da si mañana no estamos, si hoy nos divertimos, Mientras tanto nos recordamos y mañana, para siempre, nos querremos, aunque no lo entendamos. Gracias. Me voy a permitir, o bueno, no me voy a permitir porque ya le pedí permiso a El Suárez leer un poema suyo. Está en asturiano, se llama La vuestra libertad, que me mola mucho y a estos ya lo leyeron antes y les moló también. ¡Ay! Y tenéis la boca llena de afechu, de esa mierda que llamen libertad. ¡Libertad! Lanzáis al aire abstracto la palabra, como quien lanza besos a moces yonxanes. ¡Ay! ¿Cómo se vos queda la boca, llena de mierda? En llena de libertad hasta arriba. La libertad pinga vos pellos de los llavios como mayonesa ardiente. Libertad pa' comprar gallumbos de Calvin Klein. Libertad de comer en McDonald's todos los días. Libertad pa' Hollywood, pa' papar el socucho eterno. Libertad pa' camarrosa así a la reina de les mañanes. Libertad pa' todos los baballos. Libertad, esa ye la vuesa libertad. Pero limpio el culo con la vuesa libertad. Nun quiero ver nin oyer libremente baballáes mientras sea posible. Ay, si yo fuere dictador de esta tierra, ¿da cuándo prohibiría el pop romántico y el mesmo fumo que pisastis? Prohibiría el vuestro aliendu y les vuestres partíes vespertines de parchís. Dios, prohibiría el sol y la lluna si pudiere. Y dende los vuestros salones proclamáis, y otra vuelta se vos llena la boca de mayonesa ardiendo. El dinero nun da la felicidad, pero el dinero sí que vos proporciona libertad. La vuestra libertad. Y como perros adoráis la libertad que escogisteis. ¡Ay de la libertad de los fatos y de los tarambaina! Limpio el culo con la vuestra libertad. Gracias. Ahora voy a leer un poema un poco emotivo. Despertares. Emotivo no. Emo. Se titula Despertares. Esta tarde me he dado cuenta de que si miras al cielo, si miras bien, desde abajo los chopos parecen estrellas en rama. Y por la acera, caminando por la izquierda en línea recta y procurando no salirme, me dirijo al mar porque allí me han contado que del bajo del mar se oye, si escuchas bien, cómo gira la tierra. Al llegar, donde me senté dejé sin darme cuenta mi perfil. Era una roca afilada que miraba al mar, que buscaba en las olas el destino de las nubes. Y mientras sigue el agua buscando la meta, pasan los días y cada mañana resulta más difícil despertar. Un detalle que se me olvidó comentar al principio, porque es que resulta que por mi calle, donde iba yo al colegio, había unos chopos muy bonitos que fueron los que me inspiraron a hacer este poema y resulta que los han cortado. No sé por qué, pero ya no hay chopos. Entonces, es pa' ellos. Hay que adaptar esto aquí, a las alturas. Ahora voy a leer un poema que se llama 30 y dice así. Aún en el ocaso del mundo, te digo, mirándote a los ojos, que la mayoría son cojos si no saben cuán profundo llega el significado de este dictado. Aún hundiéndome en la negrura y poniendo en ello todo mi empeño y rimando esta desgracia con premura, me pregunto si 30 cocos que me quitan el sueño serán demasiados. Bueno, ahora yo voy a leer un poema, digamos, un poco anticlerical, antirreligioso, ¿no? ¡Viva la República! ¡Viva! Digamos que, bueno, todo el mundo se conoce Padre Nuestro, ¿no? Pues yo he hecho una pequeña adaptación que se llama Padre Uno de los Nuestros. Joder, a ver. Padre, que eres uno de los nuestros, santificado no será tu nombre, porque tú estás en este reino y has hecho tu voluntad, más en la tierra que en el cielo. Por eso no perdono tus ofensas, porque tú no has perdonado a los que a ti te ofenden. Deja de caer en la tentación para así librarnos del mal. Amén. Tenía preparado otra cosa, pero Pablo me levantó el espíritu anticlerical. Y bueno, se llama este poema No es una geografía, soy ateo. Siempre digo que mañana será el primer día, pero tropiezo en sueños que me alejan de la vida con la misma piedra. Piedra de eucaristía emocional que no controlo. Caigo en el juego. Viajo, me muevo, subo y bajo. Registro mis pasos, numero los momentos. Cuento los latidos y siempre salen más de los que calculo de antemano. Bebo, pero sonrío más. Y estalla entonces una felicidad en mi pecho, un implacable sentimiento que quiere salirse. Yo la manso con música, con sueños. Mezclo la realidad con el sueño, a veces, y eso me hace más fuerte. A veces, cuando me siento débil, bebo, pero sonrío menos. Y la felicidad del pecho prime, es ya miedo, tristeza, nervio. Y busca los sueños, te convierte en realidad, polvo, sombra, noche. Ya brillan más las maderas del suelo, me arrastro a veces por él, no sin recelo, para pedir perdón por los pecados que cometería y no cometo, por la transición a un estado hermético en el que estoy, pero no quiero. Con paciencia de Job, pero sin título de santo, sin bautizar y ateo, no esperaba más. Rezo todo, pido al cielo, no al cielo, que sea lo que Dios, Dios, quiera y me lleve el destino hasta donde llegan mis ideas, que piense más claro que nunca y aunque me duela, llegue a comprender un día, que anunciar que esta vida me pesa y que te la daría es un error, y que el acierto es hacerte ver que por mí no vivirías. Gracias. Ahora me cuelo. Le tocaría a Ángel, pero voy yo. Porque ya que él comentó sobre la geografía, pues dije, tengo que leer geografía. Va. No puedo, y ya, ni quiero escribir fuera de ti. No sé, no me enseñaron. Y ya no quiero aprender otra cosa que no sea la geografía justa para entenderte el cuerpo. Ya está. Voy a empezar a leer el siguiente mío, que se llama Grietas, que ya este es de mi blog personal mío. Y dice así. Empezaron a construir castillos y te parecieron muy hermosos. ¿Acaso no viste que estaban construidos sobre nubes? No, está demasiado nublado. Dentro está todo roto. Hay muchas grietas. En el último piso hay más grietas. En la última habitación del último piso, en la esquina más esquiva a la vista, de la pared más alejada de la puerta, hay una grieta ligeramente distinta a las demás. Es el mismo color, el de la piedra de las paredes, y del mismo tamaño, por el momento, pero tiene algo diferente. Está latiendo y se está agrandando mientras yo estoy hablando y tú pierdes tu mirada por las grietas de las paredes de los castillos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir un poco con los símiles de la religión, un poco. Se llama En la cruz, este poema. La tierra siempre sabia, nos devuelve en sus aguas toda la estupidez acumulada por nuestras madres patrias y por toda la demás familia, y convierte, como hizo Jesucristo, el agua en residuos, multiplicándolo con los peces. Pero no es un milagro, sino una crucifixión en ciernes. Y no acaba con un crucificado, sino con cada uno de los seres. No solo con los humanos, también con los que no son pecadores, pero sufren mucho más el pecado. No hay Dios que nos salve, ahora estamos en el purgatorio, estamos condiciones negociando para ir mejor hacia el oscuro averno. Aunque no sabemos si existe, en serio. Si con una bomba o con cuidado. Pero al infierno estamos condenados. Aunque allí, quizás, estemos a salvo. Bueno, este sería una especie de revolución, pero no de armas, sino de latidos. Se llama cuando me dices te quiero. Lógicamente no tiene nada que ver con guillotinas. Cuando me dices te quiero, estalla en mí el mayo del beso francés de este mismo año, y que todos sean este. La batalla de versos imposibles para devolverte la verdad inherente. Yo te quiero sobre los adoquines que ocultan la arena de playa, del verano de nuestra nueva vida. Te quiero con el puño cerrado y el papel emborronando con la tinta que corre por nuestras venas. Quiero tu Benedetti y tu falda, si acaso insinúas tus pechos con escote. Quiero tus labios que me saben a guerra y a distancia, a teléfono que se apaga y reviva el tiempo. Cuando me dices te quiero, estalla en mí una revolución. Y está, ya está. Podéis aplaudir libremente. Y voy a... Y esto sería una especie de revolución, pero contra otra persona de estas que siempre tenemos en el pasado, pero no son capaces de descolgarse, ya me entendéis. Se llama Bajo el cielo. La ciudad, corrompida por tus tacones, acoge esta noche una luna del tamaño de la falsedad que se bambolea por sus calles. Proyectada sobre los edificios de la playa, baña la plaza del ayuntamiento y Cimavilla. Alcanza las cotas del muelle deportivo y llega más lejos, allí donde un verano fui feliz. La luz de la luna enmudece el alumbrado público. Cualquier brillo es ahora ridículo, un vano intento. Ya sea la frágil luz de una lamparilla, las linternas de los serenos que se recrean en la paz de su nombre, o el reflejo de tus ojos empapados en alcohol. Todo se apaga a merced de la cara que ilumina este mundo, y este sillón donde se cometen las locuras de una madrugada de sábado. Sentado en un bordillo, vaso en mano, contemplo absorto el alumbrado, no ya público, sino universal, que ilumina las noches más tristes y llena mi cabeza de preguntas existenciales. ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué ron y no whisky? Sentado en un bordillo, inundado por el mar de estrellas que reflejan la realidad de esta ciudad, corrompida por tus tacones, anhelando que vuelvas. Gracias. Bueno, pues de mi material ya se va acercando esto al final de esto. Por mi parte, a ver, este siguiente poema se llama Tic Tac y quiero aquí remarcar una cosa antes de empezar a leerlo. ¿Qué requiero que el público participe en el poema? Señores, sí. A ver. Tiene un estribillo, si no lo leo yo, no pasa nada. Pero es... no pasa nada. Que es Tic Tac, obviamente. Y cada vez que pare o veáis qué tal, decís Tic Tac. ¿Alguien se quedó fuera o no? Entonces, vale. Pues empiezo. Tic-tac, dice así. El reloj sigue sonando y el tiempo sigue pasando. Un lloroso espíritu de medio pelo sigue pensando en irse al cielo. Sabe irse sin despedirse y dormirse sin despertarse. El mundo sigue girando. Este verso se ha perdido con el paso de los años. Solo soy un ser muy liado que teme amar demasiado. No encuentro la respuesta a esta encuesta que me responde con otro. Las mismas caras, las mismas tácticas por amor de conveniencia que cuentan con este... que intenta beatificar este amor de coincidencia con las mejores prácticas a su cargo. Gracias. Tic-tac. Un amigo mío escribe, bueno, que escribe también poesía, le salen los sonetos como churros. Y yo digo, pues bueno, voy a hacer uno, todo chulo. Y me salió esto que no tiene la misma métrica que un soneto, creo que ni siquiera. Bueno, no, las rimas sí, las. Sí. Entonces lo llamé pseudoneto. Pseudoneto, va, allí. Echaste el humo por mi ventana al cruzarnos, al salir de la M30, con aquel tren de carretera que me hizo polvo el alma. No quieras ser tú mi vida entera ahora que no me queda nada, ahora que la velocidad traicionera te mantiene en mi coche enterrada, que con el humo de aquel cigarro me hiciste, amor, errante completo, y en el entresijo de este cacharro destrozado por la fuerza te contesto a tus últimas palabras de barro en este póstumo pseudoneto. Bueno, ahora voy a colocar esto bien. Bueno, yo voy a leer un poema ahora que se llama Todo cambia, que bueno, pues es sobre los mendigos, ¿no? Que yo me fijo todos los días por la calle, ¿no? Que ahora de repente, antes vendíamos unos míticos mendigos con la barba así larga, bueno, los míticos yonkis, digamos. Y ahora con la crisis económica, ¿no? Vemos que mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que se ha quedado en la calle desahuciada, ¿no? Pues mucha gente de esa clase media o trabajadores que se han quedado sin trabajo, pues que están en la calle pidiendo dinero. Pues este poema va dedicado a ellos y se llama Todo cambia. Ahora que empiezo el poema, yo me voy para la calle y no y solo por este instante lo que quería ha cambiado. Los mendigos que aquí hay ya no tienen su cara, que el alcohol disfrazaba, ni siquiera tienen su barba, escriben bien las palabras, ya no gritan por monedas, las monedas son vergüenza. Ya no ponen la mano, la esconden entre las piernas, parece que están rezando, pero solo es por vergüenza. Las calles las han cambiado, de silencio ellas las llenan, y se muestran cabizbajos, no ven gente en las aceras, solo pies y vergüenza. Por eso merecen este poema, para que oigan su denuncia, que también es vergüenza. Voy a leer dos. Uno es Etiología de nuestra ropa. Etiología de nuestra ropa por el suelo de la casa. Entrada, cocina, habitación y finalmente cama. Estás apoyada en la ventana, viendo el atardecer de tantas cosas y la mañana de muchas. Piensas en algo, lo sé. Lo sé por cómo miras el huerto de antenas telefónicas, por cómo escuchas el rock en desbandada, por cómo hueles las flores en tecnicolor que transportan a las personas hasta sus casas. Se está bien en casa. Y me gusta observarte desde el umbral de la puerta del dormitorio, cerveza en mano, sonriente tras cada trago. Suena Andrés Suárez en la cadena. Aún lo pongo por si perdieras ese grado de enamoramiento, por si pudieras retroceder tu corazón y entonces tuviera que tirar de poemas como este. A veces me veo solo en el espejo. Es lo que tiene vivir en fin de semana y morir con la rutina del despertador canalla y las prisas, las clases llenas de gente, pero vacías, y las mil hojas por leer que no son poemas, y la anatomía por estudiar que no es la tuya. Tengo la suerte de vivir a base de paciencia, una taza todas las mañanas, sin leche, para reanimarme, porque sé que tengo que llevarlo con calma, para no agobiarme, para no coger un bus todas las tardes y plantarme en mi casa, que es la tuya, y remover Roma con tus labios para encontrar la paz que dibujan tus ojos clavados en los párpados. Y al abrirlos, encontrar mi paz, agitado el pecho, casi sin aire, tumbado, mirando al techo, jadeando, reviviendo. Y aprovecho y sigo con el tirón emocional. Hoy te echo de menos. Hoy te echo de menos, más de lo habitual. Te echo de menos en modo superlativo, por encima del tiempo y la distancia. Añoro mi casa, pero la extraño contigo. Mi casa no tiene sentido sin ti porque eres tú quien le da vida. Hoy te echo de menos, mucho, 7,4 en la escala de Richter y subiendo. Echo de menos el pendular de tus caderas, tu pelo de cerveza rubia en una terraza en verano y el abismo que se crea en la comisura de tus labios cuando sonríes antes de darme un beso. Hoy también te echan de menos todas las cosas que me hacen feliz, porque no pueden hacerte feliz a ti al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Te echa de menos mi música, que se ha quedado sorda, y mi espalda, que ya cicatriza. Te echa de menos mi almohada, que ya no se empapa de tu colonia. Te echan de menos mis ojos y mis manos, que no son quienes te descubren a la luz y en la penumbra. Te echa de menos la camiseta vieja de deporte que te pones para dormir conmigo. Te echan de menos mis labios, que se resecan cuando yo no estoy contigo. Te echo de menos, y echo de más el tiempo que nos separa. Gracias. Vamos a seguir con el rollo love. Voy a leer otra vez Ben. Otra vez, ven, ven y déjame traerte a ti, a mí, ser tú durante un rato, buscarte, entre piel, la sonrisa eterna de un solo día feliz, hacerle cosquillas a tu mirada, brillar tus ojos. Otra vez, ven, ven y déjame prohibirte que me des la espalda y que así nunca te vayas. Para que luego digan que a la gente no le gusta literatura y todas estas cosas. Este poema lleva una buena noticia y es que es el último que me he traído aquí, o sea que yo ya no voy a daros más la lata por mi parte. A ver. Y este poema voy a tocar también un poco las narices a la gente, que es una cosa un poco que necesito también, no que participéis, pero que voy a leeros una poesía que no he publicado todavía en ningún sitio, está solo aquí. Y quiero que me digáis si merece la pena que lo publique o no. Quiero que seáis el juez y jurado. Y dice así, la poesía se llama Huyo. Huyo del gentío y del hastío y escalofrío que me provoca el libre albedrío de la gente. Cuando descubro la simpleza de la belleza, mas no viceversa, sino la belleza en la simpleza, le doy la espalda al resto y siento que ya no necesito más, mas no huyo. Fluyo con energía en mi día a día dentro de lo que cabe, y me duele en el alma jugar con las apariencias, ya que, aunque esto lo parece, no es una canción de rap. ¿Te das cuenta de que sabes de qué va esto? Cuando te descubres libre dentro de lo determinado de la sociedad, y te das cuenta de que esta es la verdad que no te querían contar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Entonces, ¿merece la pena o no lo publico? Bueno, pues ahora voy a recitar un poema que se llama Callar un momento. Eso, que os calléis, por favor, ¿eh? ¡Que se sienten, coño! A ver, bromas aparte, como diría una profesora mía. Para que nadie pensara en el silencio, alguien inventó el ruido y todos lo aceptamos con o sin remedio y empezamos a hablar. Unos, los más conformes, pusiéronse a gritar. La mayoría de estos fueron quienes fabricaron los coches, los bares, la ciudad, terminando todo en la política y en la economía. Por eso esta poesía pretende por lo menos un minuto de silencio para callar las bocas hasta el punto final, donde el estruendoso pensamiento no los dejará callar. Voy a leer uno que se titula, es también un poco emo, se titula El último suspiro del suicida y bueno. Una bala me vino a contar que el último suspiro del suicida supo a despedida, a una vida que dolía de respirar, a un sentimiento eterno de tristeza. Una ventana abierta susurró que el último suspiro del suicida sonó a callejón sin salida, un peso con el que no podía cargar, una mirada rota entera. La sangre del suicida no era roja y líquida, cuando se mató ya no había. Tenía en cambio las venas rotas negras y la esperanza espesa. Bueno, yo termino ya, no sin antes, ahora que hay más gente, hacer publicidad otra vez de la maravillosa revista Formiento y Literatura Asturiana Joven, que podéis encontrar aquí en Gijón, en la librería Paradiso, ya sabéis que está cerca de la Plaza del Parchís, o en Cervantes, en Oviedo, que está cerca de la Iglesia de San Juan. Merece la pena, porque escribo yo también. Bueno, y finalmente leo el último, que se llama Te veo marchar. La intriga es tan solo una extensión de tu cuerpo, un latigazo de piel, un fragmento de tu pelo sobre los hombros, un recoveco de mis lamentos mientras te miro, sentado al piano de la soledad, cómo te vistes y te apresuras, aceleras tu marcha una noche más. Hace frío ahí fuera, coge mi chaqueta. Tengo una bufanda de nostalgia también, por si pudieras herir tu cuello con cualquier fular del olvido. Escucha, vuelvo en lo que dure el invierno. Puede ser una semana, quizás un momento, pero volveré, lo prometo. Ya sé que son palabras y que tus caderas se mueven por los hechos, pero perdí en una partida, a una carta, la sinceridad de un trébol que resultó ser corazón. Si te vale, si me crees, te ofrezco este rincón para que guardes el miedo. Déjalo ahí, junto al veneno y los versos. Nadie te lo va a robar, pero déjalo. Gracias. Y la perspectiva me proyecta tajantemente al vacío, porque el cemento y el metal atraviesan los cristales, y los cristales atrapan las calles, y las calles transportan inconscientes seres con paraguas que ya solo valen para mirar las estrellas. Todo, menos los árboles, es aquí geométrico porque cuando se trata de certeza, nada hay más certero y contundente que las líneas rectas y los planos que caen a cuestas. Gracias. Bueno, os van a leer más seguramente. Yo de momento es el único en que estaba improvisando a uno ahora, no sé qué pasará con él. Bueno, este poema he dedicado a una personalidad que a mí me inspiró bastante, que a mí me inspiró bastante mi juventud política, digamos, que es Hugo Chávez, ¿no? Que murió hace pues un mes casi, y mañana son las elecciones en Venezuela, y bueno, quería dedicarle un pequeño poema. Poema Hugo Chávez, dice así. Dijeron de él que cuando muriera, los pobres volverían a ser los invisibles, los nadie, y ha dejado a Venezuela huérfana. Pero los pobres aún son alguien, gracias al legado que ha dejado de 2 millones de niños alfabetizados, de un 7% de paro, de un aumento del 60% del gasto en lo público, no para los bancos. Por eso Chávez lo quieren tanto, no por sus discursos incendiarios, que para algunos huelen a azufre, sino por todos sus sociales actos que a nosotros nos infunden el respeto, el ejemplo y el halago, para poder seguir luchando por mantener su memoria viva. Y mañana a Maduro apoyaremos, y que siga su política le exigiremos, pero lo verdaderamente importante es el pueblo que le irá a votar, y que llevará el pensamiento de Chávez más allá de lo que él pudo soñar. Y nosotros espero que lo veamos y que tu revolución bolivariana se extienda por el globo terráqueo y haga que los pobres dejen de ser nada y al menos empiecen a ser algo. ¡Viva la revolución América Latina! Yes. Y yo voy a cortar un poco el rollo. Ahora. O no sé. Con algo que intenté que fuera rockero, porque bueno, de hecho el poema se titula Cotton Field, que es una canción de Creedence Clearwater Revival, que igual lo suena, es un grupo que me encanta. Y bueno, va. Cotton Field se titula, ¿eh? Pues si no lo sabía ya. Todo el campo que nos persigue, que corre al lado del coche, te pide a voces que la toques. Hasta la curva más cerrada y el árbol más invasivo te piden que la toques. Hasta la más remota nube que te pide que la roces, que una vez que lo hagas, la música te llevará a Luisiana. Por la tierra de asfalto, la luz de los caminos que son líneas pintadas, allí donde tu madre solía cantarte en la cuna, donde luego te acariciaste al sol, al godoni y a la luna. Nada, estoy para despedir ya, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, que bueno, hay bastante gente, gracias, porque a estas cosas no suele venir mucha gente, suele tirar hacia atrás, ¿no? Pues sí, va, qué rollo, pero bueno... Gracias, intentaremos repetirla en futuras ocasiones. Buenas noches.